Soy, ¿cómo andás? Hola Agustín, un gusto poder estar en contacto con vos. La verdad que qué buena noticia te ha llegado en estas últimas horas de la clasificación para formar parte de la selección argentina en este sudamericano. Sí, la verdad que muy contento. Sí, ayer salió la convocatoria oficial de que estaba clasificado al Campeonato Sudamericano Juvenil y nada, muy contento. ¿Y cómo lograste esta clasificación? ¿Cómo es el proceso para llegar a dicho lugar? Bueno, arrancó en marzo con el Campeonato Nacional de Juveniles, donde quedé muy cerca de la marca, un segundo y pico, en los 1500, que después eso me llevó a la Copa Federaciones representando a la selección en Brasil en mayo, que obtuve 4 medallas plateadas. Y después, bueno, el Torneo Nacional de Juveniles y el selectivo que estuve hace poco, digamos, entre todas esas pruebas, el porcentaje que me dio me permitió clasificar al sudamericano. Y se va a desarrollar en el Parque Olímpico de Buenos Aires del 16 al 20 de septiembre. ¿Has estado ya allí compitiendo? Sí. La mayoría de los nacionales que he ido y selectivos que fueron para el sudamericano han sido ahí en el Parque Roca. O sea, es una pileta que la conozco bastante. Bien, es un buen indicio de esta manera. Sí, ¿Y sí. qué característica tiene el lugar, a la pileta en sí y a diferencia de otras competiciones donde has estado? Bueno, en primer lugar que voy a estar compitiendo al máximo nivel sudamericano juvenil, donde van a participar países obviamente fuertes como Brasil, Colombia, que históricamente siempre fueron potencias en la natación. Y bueno, al igual que los nacionales, se desarrolla en la pileta olímpica de 50 por 25 del Parque Olímpico de la Juventud. Que por ahí que es el doble, digamos, de la pileta semiolímpica de 25 metros a la que yo estoy acostumbrado a entrenar acá en el Blue Boys. Y para prepararte, nadar 50 metros, ¿cómo es el proceso? Vos decías que en el Boy son 25, ¿haces dos pasadas o cómo lográs poder tener ese rendimiento después? Obviamente después, bueno, yo estoy acostumbrado siempre a entrenar la pileta 25. Por ahí es cuestión de meter metros, de mejorar las técnicas de nado, o sea, buscar herramientas que después no permita que me cueste tanto nadar la pileta olímpica. Vos sabés que hace poco había escuchado una nota a José Meleán y él comentaba que lo mejor para arrancar en una carrera de natación es el estilo crawl Sí. y después, bueno, vos vas cambiando. Que le había pasado una vez de chico que se había tirado de mariposa y se ahogó a los 2 minutos. Sí, Pero ¿cómo es este proceso de nadar en un sudamericano tan importante y qué tipo de método que vos utilizás y cuáles son las pruebas, si es estilo libre o cuáles son los estilos? bueno, en específico, bueno, las pruebas que yo nado siempre fueron las de fondo, las de 400, 1500, 400 combinados. Específicamente para el sudamericano es la de 400 y los 1500, los 400 libres y los 1500, que fueron donde quedé ahí nomás de la marca. Bien. Y bueno, y esta competencia es categoría juvenil leve de 16 a 18 años. Sí. Y bueno, vas a estar allí presente, decíamos, en Buenos Aires, representando, bueno, a Argentina también y a nuestra ciudad, que es un orgullo, sin lugar a dudas. Si logras una buena marca en este sudamericano, ¿a dónde clasificás algún otro torneo o solamente es ganar este certamen para sumar otra medalla más? Por ahí, no sé, a ver, en sí que a dónde me puede llevar un buen rendimiento en el sudamericano, pero por ahí no tanto ir a buscar la medalla, sino porque saber que yo voy a estar dando 2 años de ventaja, sé que voy a competir con más grandes, con nadadores con muchísimo más nivel que yo y que tienen muchísimas mejores marcas que yo, pero obviamente ir a hacer experiencia, aprender, disfrutar de que estoy compitiendo a ese nivel y obviamente dejar a la selección lo más alto que pueda. La idea es una buena marca en tu primera experiencia, ¿o no? Sí, ir a disfrutar y obviamente bajar mis marcas y poder dejar a la Argentina bien representada. Bueno, esperemos que sea con lo mejor de los éxitos ya el mes que viene, falta nada. Sí, aún mejor. Y bueno, tendrías un mes más de preparación, imagino, Sí, sí. para meterlo con todo. Te agradezco estos minutos, José, te mando un fuerte abrazo y bueno, estamos en comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes.